De Bueno, no hecho, sé. tengo. Acabo de ver la introducción de otro capítulo más y lo dejé parado cuando hace el ten ten ten ten ten ten O sea que ten. estás ultra manija ya. No, maní. Bueno, arranquemos entonces, así de Dale. una, para que como el Ah, timing espérate que salga. tenemos que poner saludos para la gente y esas cosas porque. Pero la gente que se cague, boludo, hay que ver Castle. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este magneto de atracción opuesta de la información videojueguil denominado Sprecho News Podcast, episodio número 107. Mi nombre es Maximiliano Carrión, soy el conductor asignado para llevarlos a través de este viaje cósmico a través del tiempo y el espacio. Y del otro lado tengo al señor Nicolás Vivas Palermo, quien me va a ayudar cual copiloto o comisario de a bordo en caso de que estén en la parte de atrás del mismo, ¿no? Claro, hola, mi nombre es Nicolás, las entradas y salidas están adelante, atrás, tío, la izquierda y derecha, cerca de las alas. No sé para qué necesitamos alas si vamos a viajar por el videojueguiverso, pero no importa. Me gustó mucho hola. El videojueguiverso, Sí, es como la gente que versea sobre videojuegos, pero no Claramente tanto. somos nosotros entonces, los personajes Claro. indicados para llevarlos a través de este viaje. Well-versed people. Exacto. Bien, esta ocasión nos reúne porque justamente es el capítulo 107 y por ninguna otra cosa en particular más. Así que si nos sacamos el lunes de encima de una puta vez y arrancamos con esto porque yo tengo que seguir viendo Castle, si no mi vida no va a estar completa. Le mandamos primero saludos, agradecimientos y cosas muy bonitas a la gente que pasó por los distintos medios de comunicación que vamos a dar al final de este capítulo. Como por ejemplo el señor Lucas Ariel Guerra, Tony Ganem y Diego Barrio Nuevo, que ambos son partícipes del podcast, video podcast de Rayos Catódicos, a los cuales les mandamos un saludo y les agradecemos, por lo menos a dos de los tres que nos hayan dado una nueva oportunidad para escucharnos. Yo de hecho ahora los estoy escuchando. El primer capítulo que escuché fue el capítulo 29, la verdad que me cagué de risa y quiero destacar que creo que la frase del video podcast de ellos es "jodeme las pelotas". Es muy una buena. Excelente frase. Sí, sí. Nada, la verdad es que es muy divertido su programa, así que lo recomendamos nuevamente, como sí. Ya lo habíamos hecho. Después tenemos bastante gente que nos tiró algunos comentarios con respecto a las conversaciones que tuvimos, así que vamos a pasar a ellos rápidamente. Primero que nada, y más destacable, creo yo, tenemos el de Cristian MH, que tiró cortita y al pie que nos faltaron los scripted events y es la reposta, tipo, la peteamos, no lo mencionamos para nada. Claramente en un mundo post Half-Life 1 los scripted events son parte muy importante de las historias en los juegos. Sí. Tampoco podríamos imaginar un mundo sin cosas flasheras pasando en el Max Payne, ¿no? ¿Verdad? En sueños locos y toda esa movida. La verdad que no sé cómo se nos pasó, quizás inclusive podríamos hacer un apartado otro día sobre eso. Tranquilamente. Una discusión quizás un poco más breve, pero creo que hay mucho material para eso y que estaría bueno hacer notar que no todo es Call of Duty, lo que es Scripted Events. Sí. Porque hoy en día se lo asocia mucho con eso y tal vez por eso se nos pasó, simplemente, porque son juegos que no estamos jugando. De hecho, la explicación que hice un poco contestándole a Cristian fue en parte eso, que claro. Hoy en día está tan metido en nuestra cabeza y tan fuertemente asociado con Call of Duty y con todo ese tipo de juegos en particular, que medio como que uno, por lo menos a mí, que es el caso que no me gustan los military shooters, es como que uno automáticamente lo borra de su cerebro, cosa que está mal porque el concepto no tiene nada que ver con el tipo de juego en el que se utiliza. Pero bueno. Yo diría, perdón, que nos comprometamos sí. A anotarlo en el documento de ideas. Lo voy a anotar en mi máquina de escribir invisible. Sí, lo tratemos en la brevedad, no sé, quizás tipo el mes próximo que viene capítulo, o algo los próximos así. Dos capítulos, sí. Sí, después de Tokyo Game Show Stuff. Totalmente. Y lo vamos a tratar como un temita aparte, quizás un poco más corto, pero puede estar bueno. Sí, bien. A full. Tenemos el señor más. Neko Bakiani también pasa y dice que redaba ponerle de título "si querés te doy la mano mientras editas", lo cual es muy cierto. Sí, y yo le respondí "Super Gay Edition", así. Tipo, hubiera es sido verdad, un buen título. Sí. También Bien. Pasó el señor Leonardo Colo Valdés diciendo main quest, the best main quest ever. Ibar, sí, es verdad, con un 4 en reemplazo de la A. Y Bien. Dice que también se tentó zarpado cuando yo dije el nombre de Roberto Carlos y empecé a repetir Carlos Roberto y esas cosas. Y que fue un tremendo programa y nos mandan muchos saludos, muchas gracias. Perfecto. Carlos Molina también pasó y dice que nos dijo que era un buen programa, como siempre, y dice que está de acuerdo con Sergio con respecto a la nueva 3DS, que no le parece una movida copada para nada de parte de Nintendo. Le gustó mucho la main quest y en su caso no es fan de los Quick Time Events, pero es un tema de gustos más bien, aunque dice que para él es lo peor que existe. Después menciona como destacables el branching dialogue y el traqueo de acciones, creo que está bastante de acuerdo con nosotros entonces, como sí. las alternativas más copadas y efectivas. Uh-huh. Santiago Quiroga también pasó y dice que Nintendo no aprende más con los nombres y que él le hubiera puesto Super 3DS más que nada porque tiene los botones como con los colores como tenía la NES, la Super Nintendo. Las NES. Sí. Sí. Y justamente eso, junto al nuevo procesador, le hace acordar a que iba a que al fin va a llegar la DC. Le hace pensar que al fin va a llegar la Virtual Console. Ah, DC Virtual Console. De Super Nintendo a New 3DS. Que claro. Yo con... mi contestación a eso es que en general Nintendo venía marketineando los juegos portátiles para las Virtual Console portátiles y los de consola para consola, hasta que de golpe la cagó con lo de Game Boy Advance y ahora puede ser cualquier cosa. Así que no te sé decir. Ojalá que sigan con Super Nintendo en Wii U y que pongan los de Game Boy Advance en 3DS, que es la que corresponde. Es la que va. Y sí, y por último dice que también anunciaron por ahí que el Super Smash va a ser compatible con el C-Stick de la New 3DS, pero no con el Circle Pad Pro, que es el aditamento que se le pone a la 3DS común y a la 3DS XL. Y dice que eso sí. es de forros nomás. Y la verdad que sí, es bastante de forro. Sí, porque te da la misma cantidad de botones y de controles, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, después Ale Kawok pasó y nos agradeció nuevamente las recomendaciones de hardware, porque le reiteramos en el programa que podía pasar por la nota de Mariano Acuña. Y dice que sí, viviendo en Mordor cuesta un poco conseguir las partes, pero serán pedidas a Capital probablemente. También dice que me odia, pero me quiere también por hypearlo con jugar Symphony of the Night de nuevo, porque dice que es uno de sus juegos favoritos de la vida y que le dio 1000 veces cuando era chico. Y que el escuchar de mi experiencia tan feliz le hace acordar de lo bueno que está jugando. Así que espere que ahora le voy a contar un poco más y lo voy a hypear un rato más. Dice, gracias por la compañía de todas las semanas y que tengamos un lindo comienzo de semana nosotros mismos. Y el separador nuevo, el Now Loading, lo pone nervioso. No tengo la más puta idea por qué. Porque es Doom. Es el tema del Doom. Y por eso lo pone nervioso. Y bueno, pues es un temón, man. Sí, obvio que es un temón, pero bueno, o sea, lo pone nervioso. Todo el mundo juega el Doom así con IDDQD. Nadie se venga a hacer el pija acá porque todos los jugábamos inmortales, tenían ojos de huevito y iban a cagar a tiros a todos, boludo. Sí, es muy cierto. No te me hagas el loco. Bien, el siguiente que pasó fue Federico Gartenbank, que dice, por supuesto, excelente programa como siempre, y que lo sigo hypeando con la Wii U y con el Wonderful 101, y que ya no sabe más qué hacer, que quizás en algún momento caiga en la tentación y lo compre. También te pide que lo siga hypeando, de hecho. ¿Eh? Te dijo, Maxi, seguí hypeándome, dijo. Sí, es verdad, Maxi, seguí hypeándome, es verdad. Así que bueno, haremos lo posible. De hecho, en el uploading probablemente te siga hypeando un poco más. Aguanten los 100 años de GOG, por supuesto, siempre aguanten los 100 años de GOG. Le copó mucho la charla de la main quest. Y por último, dice que nos mandó una pregunta. Ahora que se está poniendo de moda el Oculus y compañía en juegos tanto survival horror como en otros géneros, ¿qué les parece esta movida? Vos primero, go. Bueno, la verdad que todo el tema del Oculus y esas cosas, a mí, si bien probé la primera versión del Oculus y me sorprendió y me dejó tipo, wow, my god, no sé, o sea, viene por varios lugares la cosa, porque el hecho de que hoy en día solamente se esté concentrando en buscar experiencias que estén vistas de una perspectiva de primera persona, porque es lo más fácil y lo más intuitivo a primera vista que se puede hacer. Hace también que es como que me da la impresión de que se va a llenar muy rápido, se va a saturar muy rápido el mercado de ese tipo de cosas. y después es como que va a llegar un pico muy rápido la moda y después va a empezar a caer, y si no se busca o no se empieza a pensar más allá de este primer paso evidente, es como que va a pasar lo mismo que pasó con el 3D en su momento, va a pasar lo mismo que pasó con los motion controls en su momento, es como que se va a volver una moda y después va a caer y va a quedar en una especie de meseta donde sí va a haber gente que aproveche y haga otras cosas distintas, pero el boom inicial va a desaparecer. Está bien. Yo opino que es cierto que es probable que, por lo menos en los juegos de terror, haya como un boom que se va a hacer un efecto burbuja y va a pasar eventualmente. Sí. A pesar de eso, me parece copado que el género reviva, porque había muerto horriblemente hace rato. Y el mejor exponente reciente en su momento era el Resident Evil 5, que no te da miedo ni a palos. Me parece copado que también hay como una exploración más a fondo del concepto survival sin tener tanto el horror hoy en día, que es la parte que a mí me gusta de los survival horror. Yo no jugué casi ninguno, pero me copa la idea de recursos limitados en un ambiente hostil, digamos. Claro. Y me parece que además se presta muy bien a lo que es el Oculus Rift por una cuestión de que son muy ambientales esos juegos. Entonces, más allá del efecto tipo te salta perro zombie en la cara, yuppie, está también el efecto de este juego ya venía diseñado por su propio género para tener mucho sonido ambiente, mucha producción en lo que claro. Es contarte a través de los escenarios las cosas, como yo comentaba la otra vez, ¿no? Sí. Y me parece que se presta muy bien por eso, porque si uno lo hace bien el juego, uno como jugador puede ver los detalles en primera persona y se siente mucho más involucrado. Y eso me parece copado. Aprovecho, pero como decís, hay que ver que no lo saturen porque se vuelve ridículo ya. Sí. Aprovecho para tirar dos bocados así muy rápidos de información sobre el tema del Oculus. Primero, teóricamente se está planeando, según rumores, se está planeando una beta pública a partir del 2015, a partir de principios del 2015. Una beta pública, entre comillas, porque va a ser bastante selecta. Y aparentemente las specs de la versión comercial del Oculus Rift ya están definidas, ya están bastante finalizadas, y se rumorea que se espera un lanzamiento para fin del año que viene de la versión comercial. Veremos a ver si es cierto o no. Copado. Bueno, probablemente esos detalles finales sean recién revelados en el CES del año que viene, ¿no? Se me ocurre. Bien, pasando al último comentario que tenemos para contestar. Ted Kord pasó y dice que le encantó el programa y espera con muchas ansias el próximo programa, justamente. El próximo y el Ultra Beam, dice, del cual vamos a hablar en breve. Nos hizo una consulta sobre el Steam In-Home Streaming, sobre la máquina cliente, si podía ser más barata y no tan pesada en hardware, ¿no? Obviamente, lo que más importa en lo que es el streaming, como vos le contestaste, Max, es el tema de la conexión. Si lo puede tener cableado, es ideal. Va a tener prácticamente cero lag. Y si no, tiene que tenerlo muy cerca del modem porque se complica. Sí. La realidad es que la máquina en sí puede ser bastante livianita. Por ahí necesite una mínima placa de video que sepas que puede tirar la resolución de tu pantalla output con buena frecuencia. Lo principal, según lo que estuve leyendo ahí con el FAQ que le puse en el link, lo principal que tiene que tener la máquina es que tiene que tener una placa de video que soporte como mínimo el procesamiento del codec X264. Claro, que es la mayoría de los. Básicamente, o sea, las cualquier placas de video notebook que corren YouTube, corren eso. Básicamente, sí. Cualquier notebook de gama media, baja en adelante, tranquilísimo. Así que no tenés ningún problema. Seguro. Bien, bueno, esos fueron todos los saludos, agradecimientos, preguntas, consultas que ustedes nos mandan. Y si quieren mandarnos más, por supuesto que como siempre estamos abiertos a que lo hagan. Pueden pasar, ya les vamos a decir por dónde cuando finalicemos el programa. Ahora nos vamos a ir al Quick Shot, que tenemos un par de menciones como siempre para hacer antes de eso. Bien, y aquí estamos en el Quick Shot, donde vamos a, por supuesto, autobombo, porque así funciona la cosa. Cryptos de Necrodancer y Hearthstone parte número 3 ya están disponibles para ver en YouTube. Pasen por ahí, comenten en los videos. Si les copa la movida, suscríbanse, denle like. dejen comentarios, más que nada para saber qué les parece, qué onda. A Martín lo ayuda muchísimo los comentarios que le dejan. Si les copa la movida también, compártanlo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de donde se les cante. Mándenselo a sus amigos para que vean a ver qué copado que está. O bien también pueden decirle, che, mira, fíjate este juego, por ahí te puede interesar, y le pasan el video y de paso nos hacen un poco de propaganda gratis a nosotros, lo cual estaría súper genial. Bien, por otro lado tenemos también que este sábado 20 de septiembre a las 15 horas vamos a estar reunidos aquí en mi hogar, nosotros con nuestro amigo Martín y con nuestros invitados, cuya identidad va a ser revelada en este instante. Que son la pareja feliz de Guillo Leos y Paula Paternoster, que van a estar acá con nosotros compartiendo uno de los juegos de Behemoth, Behemoth Studios, supongo que era. Games, creo que no es de Behemoth y nada más, me parece. Behemoth, perfecto. Así que todavía no decidimos si va a ser uno o el otro, pero yo creo que va para el lado de el Battleblock Theater, porque es como... super diversión, y ellos la tienen muy clara en ese juego, entonces puede ser útil, pero nada, vamos a estar acá, vamos a ser 5, así que uno va a estar atendiendo el chat, los otros van a estar jugando, por favor esparzan la voz, vamos a aprovecharnos horriblemente de su fama internacional para que la gente se cope. Y no, la realidad es que queríamos que fuera sorpresa, y Guillo mismo nos recomendó anunciarlo porque dijo, hay gente que se va a aprender porque venimos nosotros invitados, y no agrandándose, nos lo dijo como recomendación honesta, y fue como, sí, loco, vamos a anunciarlo y aprovechar que, nada, el chabón se copó y nos hace la gamba y le agradecemos, entonces queremos que la gente nos haga la gamba también, y nada, esparzan la voz, corran la voz, mejor dicho, y véannos en twitch.tv/sprechatnews este sábado a las 15 horas, por favor. La última aclaración que voy a hacer con respecto al canal de YouTube es que este viernes, o sea el día de mañana, va a estar subida la parte número 2 del Super Time Force Ultra. Así que para la gente que disfruta de los viajes en el tiempo y el Bullet Hell muy parecido a Contra, todo eso junto en un mismo lugar. Y esas cosas, pasen por youtube.com/SprechoNewsTV y van a poder disfrutar de la segunda parte del Super Time Force. Ahora sí, nos vamos a ir a la primera sección de este programa, que es como siempre el Now Loading. Que comienza de la siguiente forma, con Nico y su sobredosis de Fire Emblem. Sí, ¿por qué no? Vamos a arrancar por ahí. ofertas de Nintendo. Ya había sido hecho el disclaimer de que mi plata de este mes iba para la consola, las consolas nintendiles, y no podía faltar un juego que quiero desde el momento que me compré la 3DS y estaba esperando que algún día baje. Porque no lo conseguía físico, me hubiera gustado. Y dije, bueno, en digital no lo voy a pagar igual. De golpe bajó solo $10. Dije, Nintendo no lo va a bajar más que esto nunca. Así que es el momento. Y lo compré y la estoy pasando, pero de la reputa madre. Es un juegazo de la hostia. Y para comparártelo rápidamente, para que entiendas el nivel de copadez que tiene. Alrededor de un Valkyria Chronicles, digamos, para vos. Ok, muy bien. Me atrevería a decir más, porque es una franquicia establecida que tiene como una... Está bien que yo no estoy siguiendo todo el backstory y todo, porque no jugué mucho, pero es como que se nota que tiene trayectoria y la tiene muy clara, es muy sólido el juego. ¿Entendés? Sí, es una franquicia que tiene muchos años encima. Claro, el Valkyria tenía algunas cosas medio experimentales, locas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que el juego me está copando zarpado. Tiene algunas mecánicas muy interesantes, como una que es de cooperación. De si tenés un personaje al lado de otro cuando ataca, atacan los dos. O uno te bufea. Depende un poco del contra quién estás peleando. Si tenés ventaja, atacan los dos, digamos. Si estás en igualdad de condiciones, el otro te bufea. que depende de qué tipo de personaje es, por ahí te bufea la defensa, el ataque, el dodge o lo que sea. O sea que no depende además, de la clase del personaje que te esté acompañando. Depende de la clase, de muchas stats que no son tan transparentes, digamos. Bien. Además de eso, cuando dos personajes juntos atacan a alguien, sube su relación entre ellos. Mientras mejor relación tenés, mejores bonuses. Mm. También en la historia podés en algunos momentos entablar conversaciones que son bastante automáticas, digamos. Es como que si la relación de los personajes es más que X y estás en tal lugar de la historia, se destraba una conversación. Viendo la conversación, además de aprender de la historia, mejora más su relación. Es como que... Claro. Profundizás la relación entre los personajes. Claro. Y, por ejemplo, también hay como ítems que están sueltos en el mapa que son medio random. Ítems o buffs que están por ahí. Ves como un brillito en el mapa y si te paras ahí con un personaje, lo agarrás. Me paré con un personaje... Con dos personajes, porque ahora voy a hablar de otra mecánica que tendría que haber dicho antes, no importa. Me paré con dos personajes en un tile y mejoró la relación entre ellos dos. Y justo eran dos personajes que por la historia empiezan medio-medio la relación. Claro. Entonces, eso me permitió que llegue al toque al mínimo nivel de cooperación que necesitas para empezar a tener bonuses copados, digamos. Mm. Y eso está más que bueno. Entonces, además de la cooperación, vos tenés una mecánica que se llama pairing up, o tipo hacer pares, digamos. Hacer que parejas, vos puedes poner. Puedes unir una unidad a la otra. Y es como que le hace esa cooperación siempre, hasta que lo separes, digamos. Funciona parecido como funciona el sistema de unión en el Tales of Cilia, donde vos te podés unir con otro personaje y haces las acciones combinadas y esas cosas. Está bien. Sí, sí, es básicamente es como que van en party los chabones, sí. Pero como este juego es un juego basado en tiles cuadrados, es como interesante, ¿no? Claro. Porque de golpe la unidad pasa a ser dos unidades. Lo loco es que obviamente tenés el movimiento y el tipo de ataque del personaje principal, pero vos puedes switchear el personaje on the fly, tipo... Te parás en un tile con los dos personajes y apretás un comando en el menú y decís switch y los cambias. Ah, podés asignar entonces, cualquiera de los dos como primario. Claro. Okay. Después de eso no puedes hacer todas las acciones después de haberlo switchado. Pero bueno, puedes hacer esas cosas. Tiene un montón de mecánicas que obviamente si me pongo a explicar todas vamos a estar un rato. Pero voy a explicar algunas porque vos lo haces todo el tiempo y te cabe ahora. Te toca a vos. Espera. Básicamente... tenés en este sistema de pairing up si vos además de estar hecho el pairing estás al lado de otra unidad ganás más bonuses básicamente. Solo ves dos personajes pero los bonuses son como 4 en vez de 2 y tipo le haces el orto al enemigo zarpado, entonces hay veces que claramente te conviene hacerte varios pares y mandarlos así medio rodeando al enemigo y los terminás haciendo repija. Claramente las puteadas es porque es lunes, ¿no? No lo dijimos, pero obviamente. Después, también algo interesante que me costó un poquito entender, pero está muy bueno, es que las armas todas tienen durabilidad. Entonces cuando las ves en el... O sea, cada personaje tiene inventario propio, a diferencia de... En el Valkyria vos puedes asignarle ítems, pero no es que tienen inventario. O sea, es como le haces el loadout y sale así al combate. Acá cada uno tiene su propio inventario al punto de que puedes agarrar un arma en el medio del combate encontrándola por ahí. Vas, tocas a un amigo tuyo y se la pasás. ¿Me entendés? Ok. Tipo con un comando de trade. Entonces vos puedes tener un personaje que tenga una espada, una lanza y un hacha, ponele, y usar la que te corresponda para cada enemigo porque tenés la típica relación piedra, papel o tijeras de lanza, le gana espada, espada, hacha, hacha, lanza. O se caracterizan, se diferencian por tipos o por tipos de daño. O sea, piercing, slashing y crashing, ponele. Las armas son es básicamente lo se diferencian por tipos, porque también tenés después martillos y eso que no te especifica cómo entra en ese triángulo. Ok. Pero medio que lo tenés que ir asumiendo de a poco, ¿viste? Igual cuando vas a pelear te muestra un stats pre-pelea de cuál es tu porcentaje de success contra el del enemigo y si tu arma es mejor o peor que la del otro. Okay. Típico preview. Sí, porque sí, la, sí. La pelea se resuelve sola. Es un juego... obviamente es estilo Fire Emblem porque viene de antes, pero para el que recuerde mis referencias a Advance Wars es de ese estilo de juego. En el que un personaje se para en un casillero, ataca al del casillero adyacente y se hace una fórmula entre el tipo de ataque que tenés, el stat que tenés y en qué terreno estás parado, que te da bonuses o detrimentos, y se hace el combate. Me parece genial el nivel de producción del juego, las animaciones son increíbles. Vos en el mapa ves como sprites re chiquitos que se van moviendo por los distintos tiles, pero cuando entras en combate se ve una cámara, típica escena de combate de juego RPG. Pasas a la instancia, ¿no?, de combate. Claro, el load es instantáneo. Está bien que no estoy de cartucho, estoy de la memoria, pero el cartucho es una memoria, así que no creo que varíe mucho. El load es instantáneo, vos ves el personaje tuyo en pose de ataque. Si tenés otro al lado, te tira el buff y ahí arranca la pelea. Y el chabón va, le pega al otro y el otro te pega a vos. Es uno y uno. Entonces, si atacaste primero y lo bajaste, el otro no te llega a atacar. El viejo truco de el que ataca primero tiene la ventaja, ¿no? Claro. Todos aprendimos eso viendo a Ranma, claramente. Después de eso, nada, como decía, la producción de esas animaciones me voló la cabeza. La dirección de arte es hermosa. Los modelos 3D de los personajes son muy lindos y corre de la puta madre en 3DS. Y además en las peleas es loco porque puedes ver con una cámara un poco dirigida, que tipo es un poco más dramática si querés la pelea. Okay. Con una cámara que es más bien estática, que está como un poquito de costado, ¿no? Que es más como el clásico Fire Emblem que, siendo 2D antes, eran dos personajes enfrentados que iban y se peleaban, ¿no? Okay. Y hay otra cámara que es primera persona, así, wow, que ves la animación del personaje desde su punto de vista, tironea un poco con el 3D prendido, pero es loco, es como, mira qué flashero. Y podés pausar la animación en cualquier momento y tipo acelerarla y todo, lo cual es lindo si querés sacarle un screen o lo que sea para, no sé, Miiverse o whatever. No me puse a joder con eso, pero algún día de estos lo haré. La historia va como cualquier historia típica japonesa, la verdad, no es súper elaborada. Es gente con aspecto europeo en un mundo medieval loco y típicas boludeces de siempre. Y de la nada aparecen chabones tipo zombies y viene un personaje que se hace llamar como Marth, que es el héroe de las leyendas de los viejos Fire Emblem, ¿no? Sí. Y ese personaje es estúpidamente parecido a tu personaje, pero claramente es una mujer, aunque dicen que es un hombre, y se renota que es una mujer, y tiene la misma espada que vos. Entonces es tipo, bien, ¿viene del futuro o de un universo paralelo o algo así? Perfecto. Y nadie lo reconoce y nadie lo dice, pero se renota. Se puede poner las voces en japonés, lo cual está por demás muy bueno. Bueno, tiene un par de, o sea, me topé con un par de problemas locos del tipo, el juego no te dejaba poner en las opciones el subtítulo en las cinemáticas hasta que no terminaste, hasta que no estás en la pelea. No te dejaba antes. Y la primera cinemática, la verdad es que no hay diálogo, hay un par de grititos de pelea y empieza la pelea. Terminás y hay un diálogo. El tema es que no me avivé que ahí tenía que hacerlo y me perdí el diálogo. Entonces volví a empezar el juego, lo seteé y lo vi y andaba en japonés, todo bien. Cierro el juego, lo vuelvo a abrir el otro día y no, las voces estaban en inglés de golpe. Oh my god. Y es tipo, pará, ¿qué onda? Y después veo la cinemática y estaba en japonés. Entonces las voces en el juego las tengo en inglés y en la cinemática en japonés. Raro, pero las voces del juego son las típicas boludeces del tipo, ¿viste cuando te dice hello? Y después te aparece todo el texto abajo. Ah, ok. Entonces no me molesta, ya fue. Tipo, traté de hacerlo andar, no la gran pude, Navi. Visto. Claro. Entonces hey, tenés un par de frasecitas tipo, I'm sorry. Y el chabón te empieza a pedir perdón en un texto expositivo y boludeces así. Listen. Y después cuando están tipo peleando es como, ¡ah! Y japonés, etc. Claro. Pero las cinemáticas, claro, las cinemáticas animadas más tipo full motion video, digamos, sí, increíbles. Es como, sí. Es como el juego de Naruto, así es el shade de toda la bola, o como las cinemáticas de el Final Fantasy Tactics, Final Fantasy Tactics de PSP. Okay. Sí, vi un par, no lo jugué, pero vi un par de cinemáticas. ese estilo de producción muy zarpada. Y vi una pelea que es exactamente la pelea en la que aparecía el Captain Falcon en lo de Smash. ¿Te acordás que lo había dicho Cristian que era el estilo del coso? Y dije, tipo. Ahora sí loco. Dijiste. Claro. Y lo más loco es que todo eso lo podría haber visto en el demo, pero cuando jugué la demo hace 1000, esquipé la historia a propósito diciendo, algún día lo voy a jugar. Pero está bueno. Bien. Bla. La cuestión es que es un juegazo de la reputa madre. Todo lo dije medio desordenado, pero la próxima seguramente tenga más detalles sobre varias cosas. Y nada, es súper recomendable. Está en oferta ahora hasta este jueves, justamente cuando sale el capítulo. Así que lo recomendaré por mi página de Facebook o lo que sea para que la gente lo vea. Pero nada, si están escuchando esto antes de que haya cambiado a la 1 de la tarde la oferta y tienen una 3DS, no lo duden. Sale a las 12:30 de la noche el capítulo. O sea, tienen desde ese momento hasta la 1 de la tarde para escuchar el programa y comprar el Fire Emblem. Claro. Bueno, para hacer rápido el resto de la cosa, Castlevania, llegué, le gané a Richter Belmont, no tenía la más puta idea cómo hacer el llegar al otro castillo y recorrí básicamente todo lo que puedo recorrer sin encontrar el otro castillo, digamos. Porque si no estás haciendo ciertas cosas que son muy crípticas, como vos me tiraste un par de hints ya, no tenés más acceso que el que hice, o sea... Fui a todas las puertas, abrí todo lo que podía abrir, agarré todos los ítems que podía agarrar sin ponerme a probar, equiparme tal lugar, tal ítem para ver si se abre tal cosa loca o lo que sea. Según decía la pista, tenía el anillo dorado, algo con clock. Yo fui a los relojes y después uno me tiró algo de la clock tower y dije, ah, puede ser. Y después vos me dijiste... que me falta el anillo plateado y una armadura. Y después otro me dijo que necesitaba una armadura en particular para los pinches. Entonces, ahora tengo que ver si alguna de mis armaduras sirve para los pinches esos hijos de puta. O si con el anillo dorado en la Clock Tower encuentro esa armadura y puedo hacer eso. Esos son mis dos chances. Armadura y pinches, dale por ahí. Bueno, lo que sea. Igual en la Clock Tower hay una área que no pude entrar. Que no sé si es el anillo o me falta otra cosa. Pero bueno, es un área que está como abajo de toda la Clock Tower, a la izquierda. Hay como un lugar cerrado con tuberías que dije, ah, por ahí puedo pasar con Mist. Y no me deja pasar con Mist, entonces no sé qué onda. Pero bueno, por ahí vuelvo del otro lado rompiendo o algo así. Ni la menor idea. Juegazo de la hostia. Me gustó el final de Richter, aunque no sea el oficial, digamos. Claro, Me hubiera gustado un poquito más de exposición con lo que pasaba con... no me sale el nombre de María. La cuñada. ¿Cómo? María. Sí. Me hubiera gustado que aparezca y te diga algo como... Oh, lástima que tuviste que matarlo o algo tipo... Como que te cierre bien, aunque no sea el final canon. ¿Entendés? Me hubiera gustado que el final sea más final, pero... Claro. Bla. Igual está bueno, tipo, ahí... el chabón teniendo su discurso ominoso mientras se muere y vos tipo, soy fucking Alucard, deal with it. Y te vas. Y bueno, por último, estuve jugando un poco al Assassin's Creed 4 Black Flag en PlayStation 4. Pirates. Que que no es lo mismo que Black Flag, claro, para los que sepan inglés. Pero nada, se lo compré usado a Chopper. Yo este juego lo tenía ganas hace rato y dije, ¿por qué no jugarlo en Play 4? La verdad que no necesito tener la misma consola que el resto, ¿no? Y dije, vamos a darle una chance. Es un lindo juego para jugar en consola, la verdad. Y me puse a jugarlo y me sorprendió lo bien que se ve. Yo pensé que siendo un juego cross-generacional iba a ser medio-medio, pero se ve muy bien, la verdad. El sábado, si querés, te lo muestro un rato para chusmearlo, digamos. Y... la realidad es que me pareció que el combate no está tan sólido como en el 3, por alguna razón. No sé si es un tema de tweaking, de qué. Es como que el siento un delay en el combate. Sí. El típico delay de tengo combate tipo Batman, pero no es Batman. Claro, sí. Pero me parecía un poco más heavy que en el anterior. Y dicho eso, una vez que me acostumbré, ya está. Eso lo supero, digamos. Y... la parte que es tipo Assassin's Creed me gusta más que la del 3. Porque la del 3 era tan yankee que me echaba las pelotas. Y este, siendo en el Caribe, lidias con naciones europeas que tienen más que ver con la historia intrínseca del Assassin's Creed, de los templarios y toda la bola. Claro. Entonces, como que te crees más que un chabón europeo es templario a que George Washington era bla, ¿me entendés? No sé, pasa así. La cuestión es que la historia está bastante buena y todo, pero lo mejor es que, por ahora al menos, es como que se cagan totalmente los asesinos y en los templarios, y es tipo, sos un pirata en serio. Yo pensé que era una excusa barata para ser un pirata, pero la historia hasta el momento es como que el chabón es un chanta que se agarró el traje de un asesino, se vio metido en un quilombo, se descubrió que, que no era asesino, y se escapó y se fue a piratear por ahí. Bien. Y ahora, de casualidad, tuve una misión que me tocó lidiar de nuevo con uno de esos que eran templarios, y como que conseguí una base que era del templario ese, que es claramente mi base de ahora en más, digamos. Obvio. Y es súper upgradeable y toda la bola de todos Assassin's Creed desde el 2. Pero sigo sintiéndolo como un juego de piratas y eso me la sube. Sigo sin saber para qué mierda tiene Assassin's Creed en el título, no importa. Y jugar con los barcos es la puta posta de la vida. Y es como jugar al Sid Meier's Pirates en tercera persona y eso me la sube zarpado, porque todos sabemos que ese juego me encanta. Y me copa mucho que vos podés bajar un barco a un nivel de vida que está como en crisis, digamos. Y abordarlo. Y te mandás al abordaje y te vas cagando espadazo con todos hasta que bajas un porcentaje de la tripulación y lo capturas. Y capturas el barco. Claro. No es como el Pirates, que podías hacerte una flota y todo. Acá tenés tu barco insignia y lo vas mejorando, digamos. Pero sí te quedas con todos los recursos y eso lo vendés después. Y es un poco más fácil la economía que en el 3, que tenías que hacer todo un mantenimiento y cada tanto ir a vender todo a mano. Y acá es como más automático todo para que vayas y tipo te cagues a cañonazos y la pases genial. Claro. Y la verdad que las peleas de barcos en el medio de una tormenta, así tipo cagarse a cañonazos y ver como toda la lluvia así bla bla bla. Te digo, no es la next gen, pero la pasás muy bien y se ve muy lindo. Es okay. Muy, muy bueno. Bien. Así que la verdad me sorprendió para bien, digamos. Yo pensé que me iba a gustar como me gustaron los demás Assassin's Creed y me está gustando como me gustó el 2, que es el que más me gusta. Bien. Si eso tiene sentido para vos, después de todo lo que dije. Bien. Así que. No, realmente, pero bueno. Bien, y no jugué un choto al Super Time Force porque Fire Emblem, pero lo voy a jugar esta semana más para tener más contenido para la semana que viene. Bien, perfecto. Bien. Bueno, yo, por supuesto, Castle está en mi vida, entonces eso me impide vivir mi vida. Claro. Pero sacando a Castle del medio, dije, vamos a hacer un esfuerzo. No lo saques del medio a Castle. Por lo menos por unos segundos. Es el centro de tu vida. Por lo menos por unos breves instantes. Y me volví a zambullir en el Catherine. Pasé la tercera noche. No digo a duras penas, pero sufrí bastante. Y llegué a la cuarta noche y la parte, digamos, de lo que es la interacción y el avance de la historia que sucede entre noche y noche, donde es que está el gameplay puntualmente, que es básicamente un juego de puzzles, me hizo odiar absolutamente a todos los personajes principales de la historia, tanto a Vincent como a Catherine con K como a Catherine con C. Son los tres insufribles, boludo. Es algo que me pasó muy pocas veces con un juego, realmente. O sea, primero porque, o sea, no hay forma posible, no hay forma que yo pueda concebir relacionarme en algún punto con Vincent, porque es un tarado. básicamente. Y después con Catherine con K, que supuestamente es la novia, futura esposa, que no sé si va a serlo o no. Que la mina es una. Básicamente es una dominadora. O sea, no tiene término medio. Básicamente las dos Catherine son los opuestos. Tenés por un lado la mina, que es totalmente dominadora y que te agarra del cogote y te tiene básicamente con una especie de cuerda al cuello. Y después está la contraparte, que es la Catherine con C, que es la antítesis de eso. Es todo liberal y vamos a agarchar que total no pasa nada. Y si está todo bien, está todo bien. Y si no está todo bien, no está todo bien. Pero, o sea, es como que es demasiado... Te presenta los dos extremos en el mismo lugar y en el mismo momento y con diferencia de 2 minutos. Y es como que eso causa un shock, por lo menos a mí me causó un shock muy importante. El famoso efecto naranja y media con Francella y compañía. Sí, ponele, no sé. Que termina todos juntos al final y decís qué carajo pasó acá. Sí, cualquiera. Pero bueno, sacando eso... fuera de lo que es, digamos, la insufribilidad de esos tres personajes del triángulo, esos tres personajes, los otros personajes que hay alrededor en lo que es el bar, donde vos, digamos, haces muchas de las acciones de lo que no tiene que ver puntualmente con el puzzling del juego, que básicamente es charlar con tus amigos y compañeros de laburo, etcétera, y por qué no tener una trivia de cócteles cada vez que tomás cuando terminás un trago te tira una trivia sobre el trago que tomaste. Si es whisky, te cuenta la historia de ese whisky. Si es un trago como por ejemplo el Cuba Libre, te cuenta por qué se llama Cuba Libre, cuántas partes de ron y de bebida cola llevan en su medida original y ese tipo de boludeces que es tipo, ah, mira, copado. Japón. Sí, Japón, básicamente. Y la verdad que no tengo mucho más para contar. Sé que ahora viene la cuarta noche, es donde originalmente yo lo había colgado, porque en la cuarta noche pasa algo muy particular, que es que, y atentos a todos, pseudo spoiler alert para los que no lo hayan jugado, Catherine con K te cuenta que tiene un atraso y que podría llegar a estar embarazada. Entonces ahí Vincent paniquea zarpado. Y la final, la última noche, que es la Final Nightmare, que es como si fuera el jefe de esa noche, es un fucking bebé deformado, super tétrico, horrible, que escala zarpado por la torre y te caga matando siempre. Y es fucking horrible. Y fue el momento que dije fuck this game y lo colgué a la mierda su primera vez. Vamos a ver qué sucede. Mi pregunta es, al final, el juego, ¿es básicamente el señor Burns decidiendo entre con K y con C o no? Todavía no lo sé. Porque vos tenés la posibilidad de ignorar completamente, y eso también es algo que me jodió un poco, vos tenés la posibilidad de ignorar completamente a la Catherine con C, que es la que teóricamente te quiere levantar, y aún así terminás en la cama con la mina 2 veces por ahora, a pesar de que vos la ignores todo el día, no le mandes mensajes de texto, no le respondas las llamadas que te hace. Digamos, la historia aparentemente está planteada de forma tal de que todo eso sea como accesorio y no importante. Sin embargo, las decisiones que vos tomes a favor o en contra de esas situaciones que se te presentan pesan hacia uno de los no sé cuántos finales que tiene, creo que son 6 o 9, no me acuerdo. Pero, digamos, esas decisiones que vos vas tomando, tanto de aceptar un mensaje de texto como de responderlo de cierta forma, como de ignorarlo completamente, afectan una especie de balanza que no se sabe si es balanza del bien o el mal, o es una balanza que tiene un ritmo, una medida totalmente aleatoria y arbitraria, que te muestra cuando vos haces una acción u otra, va hacia un lado o hacia el otro, pero no te queda nunca en claro si es una medida de bien o mal, o de copado o no copado, no se sabe. Entonces, por ahí, si sos zurdito o si sos ultraderecha. Claro, también puede ser, no sé. Pero bueno, la cuestión es que tengo esos choques con el juego, los que conté recién. En cuanto a lo que es el gameplay puntualmente, como dije la otra vez, estaría bueno que la cámara pudiera rotar 360 grados alrededor de la torre. Sí podría tener problema de lo que mencionábamos la otra vez de ¿cómo se llama esto? Que produzca que la cámara tenga que, cuando giras para el otro lado, que muestre los bloques pseudo transparentes, entonces puede dar a mayor confusión en vez de clarificar las cosas, y que por ahí con eso, con una simple figura delineada del exterior del personaje por detrás, se solucionaría a la Torchlight, por ejemplo. O cualquier otro juego en la vida. Básicamente, sí. Pero después, fuera de eso, la verdad no estoy teniendo demasiados problemas con el puzzling en general. Así que por ahora lo voy a dejar en normal. Veremos qué sucede después de que juegue la cuarta noche, que es básicamente donde dije, este juego se va a la mierda. Y después... ¿Cuántas noches eran en total? Ocho noches. Ok. Y después estuve jugando al Wonderful 101, por supuesto, porque sí, porque necesito seguir sacando cosas y seguir investigando el juego. Descubrí, y esto es algo que históricamente, y no se lo achaco puro exclusivamente al Wonderful 101, sino que se lo achaco a cómo está diseñado el paradigma de este tipo de juegos, que es que los mejores o los personajes más pulenta o más grosos están siempre detrás de la... detrás de la pared, por ejemplo, en este caso de los achievements más difíciles. Entonces, cuando vos sacás los achievements más difíciles, o el más difícil de todos, que sería el, entre comillas, platino, por ejemplo, de la PlayStation, que básicamente es el de conseguir todos los otros achievements, ese achievement es el que, por ejemplo, te desbloquea, entre otros, te desbloquea a Wonderful Bayonetta. O sea que una vez que vos sacaste absolutamente todo, hiciste el 100% del juego y no tenés ningún tipo de razón para volver a jugarlo, desbloqueas el último personaje. Es como que... mole. Es un toque choto, y en líneas generales, en este tipo de juegos, siempre sucede de esta forma. O sea, siempre te ponen, digamos, la última meta es el último personaje desbloqueable, o la mejor arma, o lo que sea. Te lo ponen justo antes de desbloquear, de conseguir desbloquear absolutamente todo y tener el 100% de todo el juego. Entonces es como que... O sea, yo estoy medio opuesto a eso como idea. O sea, no me molesta cuando un juego lo termino y me desbloquea, ponele, cosas, una armadura, que si hago New Game Plus o el New Game normal, tipo, tengo esa armadura, ponele. Sí. Es como... creo que el God of War tenía eso. Sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Y era como jugabas... sí, no sé si tenías todos los poderes y todas esas cosas. No sé si tenías todos los poderes, pero claro, te desbloqueaba el skin del chabón vestido de God of War y era tipo, vamos los pibes, soy un capo. Y eso me la super sube y está todo bien porque es como, te incentiva a jugar de nuevo. Pero si ya hiciste absolutamente todo, es tipo, ya está, no rompa las pelotas. Claro. O sea, la última, desbloqueame un modo difícil que tipo, o sea, un modo nuevo que no me dé nada nuevo, sino que solo sea un poco distinto, entonces me incentive a jugar de nuevo con lo que ya destrabé. Exactamente. Mira, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual, en el Bayonetta 1, vos cuando lo ganas en normal, te desbloqueas hard, cuando lo ganas en hard, te desbloquea Ultimate Climax, y cuando lo ganas en Ultimate Climax, o sea, cada una de esas dificultades, además de destrabar la siguiente dificultad, te destraba un arma nueva. Ahora, si vos alguna de esas dificultades la pasas en todo con todo platino, te desbloquea un personaje extra, que es el personaje de Jean, la segunda bruja. Y una vez que lo pasaste en todas las dificultades, ya está, no tenés otro reto. O sea, no hay más cosas para desbloquear. Es como, bueno, ok, listo, ya va, gané. Tranca. Sí. Y esto va para Fede Gartenbank. Comprate la Wii U y comprate el Wonderful 101, porque después te vas a comprar el Bayonetta 2 y lo vas a pasar súper increíblemente bien. Haceme caso. Okay. Bien. ¿Qué otra cosa tenía para decir? Nada más, listo, se acabó. Bien, terminamos en el uploading, lo cual es increíble y es buenísimo, porque ahora vamos a poder pasar al Rapid Fire, donde vamos a hablar de un montón de fechas de salida de un montón de juegos. Que estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde, como mencioné anteriormente en el uploading, tenemos algo así como un montón de fechas de salida sumadas a las fechas de salida del calendario. Así es. Tenemos, por ejemplo, que el día 18 de noviembre de este año va a salir el GTA V para Play 4 y Xbox One, y en PC va a salir el 27 de enero. También tenemos para finalmente determinar la fecha del Batman Arkham Knight, tenemos que sale el 6 de febrero. No, el no. 2 de agosto. Junio. Junio. Veo 6 y pienso antes de septiembre. 6, claramente. No importa. El 2 de junio tenemos el Batman Arkham Knight, el cual ya la verdad me chupó un huevo, ya está, digo. Después tenemos el Watch Dogs para Wii U, que ese sí que me chupa bien un huevo, el 18 de noviembre de este año. Y el Tales of Zestiria. ¿Zestiria? Sí, correcto, sí. Zestiria. Eso me pasa porque Japón. Sale el 22 de enero del 2015. Esto, aclaro, la fecha de salida del 22 de enero para el Tales of Zestiria es para Japón, por ahora. No está confirmado todavía la fecha final para Occidente, pero según se había rumoreado y según se había dicho el mismo director del juego, no iba a ser a mayor de más de 6 meses después de la salida del Tales of Zestiria. O sea que va a ser en el primer semestre del año que viene la fecha de salida de Occidente. Perfecto. También tenemos la fecha del Dying Light para el 27 de enero del 2015. Este era el que era primera persona con zombies, tipo el Dead Island, pero no. Exactamente. Que originalmente iba a salir en febrero y lo adelantaron un mes la fecha de salida. Curiosamente y contrariamente a todo lo que viene pasando estos últimos años. Sí, sí. Sale para PC, Play 4 y Xbox One. Uh-huh. Y por último, el demo del Super Smash Bros. De 3DS sale este viernes 19. Justo para el cumpleaños de un amigo que es un fanático de mierda. Así que feliz cumpleaños a él. Mira vos, qué bueno. Sí, señor. Vale la aclaración que para seguramente ya para esto, para la gente que tiene miembro Platinum en Club Nintendo, no va a ser noticia. Pero para... Para algunos, no para todos. Se iba a habilitar la demo del Smash a partir del viernes pasado, o sea, el viernes de la semana pasada. Se iba a habilitar la demo para los clientes, algunos clientes Platinum de Nintendo Club. Así que, yo sí conseguí un código, de hecho, y lo probé muy poquito, por eso no lo mencioné en el downloading. Bien. Y porque es un demo y bla. Pero la verdad que corre increíble. Es estúpido lo bien que anda ese juego. Y andan muy bien los controles, pero como decía hoy, me gustaría que esté en el D-pad la posibilidad de moverse, porque el Circle Pad no es un stick. No, sacamos los locos, ¿no? Así que nada, pero el juego la verdad que se ve increíble y nada, fue como, sí, está buenísimo, Fire Emblem, y se fue. Lo voy a jugar en octubre cuando salga. Claro, así bien. Que eso. Siguiendo con Nintendo, tenemos que el nuevo juego de Ace Attorney contará con Sherlock Holmes como uno de los personajes principales y también que se desarrollará en la Londres del siglo XIX. Lo cual explica por qué está Sherlock Holmes. Por supuesto. Y también hay una Watson que tiene, es una nena y tiene 8 años porque es Japón. Claro. Si no, no sería nada pedófilo. Tiene que tener un mínimo nivel de pedofilia para... Tipo, debe ser así de pedófilo para salir, tipo. Claro. Si no, no pasa los estándares. Claro. No le pongas pedofilia al capítulo porque no va a entrar en... No va a entrar en ninguna parte. Perfecto. Spreadshot News no aboga por la pedofilia. No. Tal vez sí por la droga y el alcohol y la violencia. Bien. ¿Qué más tenemos? Nintendo confirmó que la 3DS podrá ser usada como control para el Super Smash Bros. De Wii U. Esto es básicamente la noticia más rara de la Tierra, porque no sé por qué carajo querría uno hacer eso. Pero no sé. por una opción en el menú que dice básicamente conectar a la Wii U, uno va a poder utilizarlo como control. Mi única... la única razón por la cual me imagino que no podría hacer esto es quizás prescindir de la movida del Amiibo para aún así tener los stats de uno cuando va a lo de otra persona. Hacer transfer data desde la 3DS a la Wii U. Claro. O sea, yo con mi cuenta podría en teoría... O sea, la tecnología existe, ¿no? Uh-huh. We can rebuild him, we have the technology, decía Six Million Dollar Man. Sí. Así que... Y bueno, nada, podés... O sea, mi asunción es que... Pongo jugar desde mi 3DS ahí y entro con mi stats. Sincroniza de mis los datos, personajes. Claro. Claro, que los personajes, como sabemos, son customizables cuando jugás con amigos. Así que tendría sentido y estaría copado, honestamente. Así que vamos a cruzar los dedos y ver si esa es la razón. Porque si es otra razón, es estúpida. Así que ojalá que sea así. Le sacaría un poco de propósito a los amigos, pero bueno, veremos a ver cómo. En defensa de los amigos. O sea, si tenés Wii U y no 3DS, te sigue sirviendo. Es verdad. Si no, no. O si querés jugar con un control de verdad, que también es un caso posible, ¿no? Por supuesto, pero, sí. Bueno. No dejemos de vista esa parte. Bien, sí. Siguiendo con una empresa que no tiene absolutamente nada que ver con Nintendo, salvo porque está conectada por el Fire Emblem, Resident Evil Revelations 2 debutará como juego episódico, sacando a razón de un capítulo por semana con un total de 4 capítulos. O sea que en el periodo de un mes va a salir el juego completo. Es una forma rara, pero quizás le sirva a Capcom para hacer cosas de algún tipo o estilo. Cabe aclarar que después anunció también que va a existir la posibilidad de comprar el Season Pass por $25. Por 20 creo, o 25. No, 25 más o menos. Ok, y después va a sacar una versión física para consolas, por supuesto, Xbox One y PlayStation 4, que va a salir $35. No se sabe mucho más al respecto. Se sabe que va a salir, creo que a partir de enero. No tengo exactamente la fecha, pero a partir de enero del año que viene va a estar disponible, asumo que el primer capítulo. Y en el momento que salga el primer capítulo, de ahí en más 4 semanas, el juego completo. Yo la verdad que no jugué el Revelations 1 todavía, aunque lo tengo en la 3DS, así que no sé si será, si tendrá algún precedente ahí como para el justificar el contenido episódico, digamos. Pero si pensamos en el Resident Evil 5, por ejemplo, eran chapters divididos. Sí. Y más, o sea, está bien, era un Resident Evil malo, bla bla bla, que es cierto, pero funcionaba el formato. Así que sí. Si es un formato similar, puede estar bueno. No veo como, o sea, no me parece que sea una mala decisión. Sí, y algo me parece malo. Me parece que puede ser interesante. Igual, honestamente, en el formato episodio, con que a mí me gusta en general, yo no entiendo por qué no directamente venden un juego aislado que sea el primer episodio y un Season Pass y nada más. Porque nadie va a comprar el 1 y el 3 y el 5, ponele, de un juego. ¿Van a comprar todo o el 1? Tipo. Sí. ¿Qué sé yo? No sé, es mi opinión igual, pero bueno. Bien. Sí, es cierto que hay gente que va comprándolos todos de a poco también, pero bueno. Sí, eso también son los menos. Pero bueno, siguiendo con las noticias, tenemos que el voice actor de Snake apareció listado entre los créditos de Smash Brothers de 3DS. Esto en realidad era una especie de movida más tirando para la mini sección que viene ahora, así que ¿por qué no me tirás el nombre y...? El tema es así, porque esto va a haber que reacomodarlo, porque ya se hubo una confirmación y hubo una negación de dos de las 4 noticias que tenemos en la próxima sección. Así decilo, que, si te parece, decí el nombre y yo sigo con bueno, esto. Bueno, lo digo, no importa. Entonces, el héroe de los niños y de los grandes y de los adultos y de las personas de la tercera edad, porque ellas también pueden tener un niño interior adentro que grita por esta noticia y por todas las noticias que han sido dadas en nombre y en pos del humo y de la vendida nacional de la totora que ha crecido en nuestros pastos verdes que ahora han sido cortados y ha quedado todo así muy parejito y muy lindo y muy verde. No estoy hablando de nada en particular, pero sí estoy hablando de Especulandia, donde a nadie le importa decir lo que está, el rumor. Sí, perfecto. Bien, entonces, como decía, el voice actor japonés de Snake está listado como personaje jugable en los créditos del Super Smash Bros. De 3DS en Japón, así que estaba por ahí el rumor, medio originado por mí mismo, básicamente. O sea, la gente estaba discutiendo qué podría ser esto. Yo inmediatamente recordé que en 3DS existió el Metal Gear Solid 3, así que dije, quizás Big Boss, tal vez, en una de esas. ¿Quién sabe? Porque recordemos que es el mismo voice actor allá todavía. Uh-huh, sí. La realidad es que, hasta donde yo sé, ya hay japoneses que ganaron todo el juego y destrabaron todo y no estaba. Pero quién te dice un DLC o algo, no tengo idea. Es un rumor medio no muy fundamentado más allá de eso, pero es lo que hay. Así que nos agarramos también, de eso. Sí, existe la posibilidad también de que, como muchos de los voice actors, tanto japoneses como de otras partes del mundo, interpretan varios personajes, pueda estar listado como voice actor de algún otro personaje que no necesariamente podría ser Snake. Así que también cabe esa posibilidad. Está bien, lo único que digo es que en el post de Reddit que leí, por lo menos hasta el momento que lo había leído, se acreditaba a esa persona otro personaje, pero que estaba listado como trofeo. O sea, No sé por qué personaje estaría acreditado si no fuese Snake, eso es lo que digo. Bien. Nada más. Bien, pasando a la siguiente, siguientes noticia noticias, que no tenemos, es esta. Dice, Microsoft estaría considerando comprar Mojang por más de $2,000 millones, lo cual fue confirmado el día de la fecha por el mismísimo Phil Spencer, que dijo que básicamente compraron Mojang por $2,500 millones, no 2,000 como se había rumoreado en un principio. Sí, todo el mundo estaba rageando y puteando a todo el mundo, especialmente a Notch, que en repetidas ocasiones ha mandado a cagar a Microsoft, diciendo que estaban tratando de arruinar a los juegos con sus verificaciones de Windows 8 y cosas así, básicamente. Sí. Y nada, la cuestión es que según la notificación oficial de Mojang, la empresa esta que solía ser de Notch, básicamente Notch y los co-founders, que son otros dos que no me acuerdo el nombre en este momento, son cuatro Notch en total, y dos más. Notch y tres más. Ah, bueno, ok. Notch y tres más, entonces. Pero creo que no se van los cuatro, se van tres, me parece. Ah, no estoy seguro. Eso no lo sé. Notch estaba como... se sentía obligado... se sentía como con muchas obligaciones por lo gigante que se hizo Minecraft, que era un proyecto que lo hizo como un proyecto, un sueño de él, digamos, y se fue a la mierda y le pareció insostenible para él solo, por eso fundó la empresa y todo, y se sentía como que estaba controlando algo que estaba más allá de su capacidad, según declaran, ¿no? Sí. Entonces básicamente decidió dejar la empresa y irse por la suya. Al hacer eso, vendió la empresa a Microsoft, decisión conjunta con sus cofundadores, de los cuales, como dije, dos están yendo, aparentemente hay otro que queda, no importan los nombres, bla, chabones. Y la gente está como loca, como decía, pero bueno, la cuestión es que Notch se va con muchos más millones a la mierda y hace lo que quiere, y me parece genial por él. Y por otro lado, me preocupa un poco qué va a pasar con las versiones de Minecraft de las otras consolas, aunque la declaración oficial de Mojang decía no hay razón para descontinuar el soporte. De hecho, agregando a eso que estás por decir o que estabas diciendo recién, Phil Spencer en la notificación y en la declaración oficial dijo que le van a seguir brindando soporte a todas las otras versiones de Minecraft que existen fuera del ecosistema de Microsoft. Eso quiere decir básicamente que le van a seguir dando soporte a las versiones de PlayStation, iOS, etcétera. Sí, sí, digamos, eso fue el anuncio oficial. El tema es, ponele, que mañana le agregan el logo de Microsoft. No sé si Sony lo da de baja, ¿entendés? Así inmediatamente. Ah, bueno, ahí no sé. No sé cómo funciona, no tengo idea. De hecho, el mismo anuncio dice, depende de que las otras empresas no nos cierren la canilla, básicamente. Pero bueno, nada, es una preocupación porque está yendo hacia uno de varios competidores en lo que es el mercado de consolas en el que habitan, digamos. Uh-huh. Porque Microsoft tiene Windows Phone, tiene PC Windows y tiene Xbox One. Entonces, de golpe, el soporte de Mac, el soporte de PlayStation y el soporte de iOS Android estarían todos, entre comillas, en contra de en la competencia, claro, dueña. Competencia directa. Claro, y eso es un conflicto de intereses, digamos. Como mínimo. Así que... nada, eso es lo más preocupante, diría. Vamos a ver cómo se desenvuelve el pasaje de la compañía. E inclusive en el anuncio decían, no sabemos qué va a pasar. O sea, no tenemos noticias, pero estaba fraseado algo así como, no tenemos idea qué carajo va a pasar. Sí. Sobre el juego de Scrolls, que era el siguiente juego de Notch en Mojang. Así que no sé qué va a pasar con eso. Bien, pero bueno. Perfecto. La siguiente noticia, que está relacionada también con Microsoft, dice que estaría probando tecnología de streaming para juegos de Xbox en browsers de PC. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente están intentando hacer una especie de PlayStation Now, pero con los juegos de Xbox, y puntualmente reproducirlos en browsers de PC a la OnLive, a la Gaikai en su momento, etcétera, etcétera. No sé bien de dónde es que sale este rumor. Sé que empezó a circular el fin de semana pasado y hoy, después del anuncio de Microsoft de comprar Mojang y comprar básicamente Minecraft, fue la segunda noticia más relevante del día, porque empezó a aparecer por todos lados esto de la tecnología de streaming que está probando Microsoft teóricamente. Veremos a ver a qué puerto, a dónde llega, porque asumo yo que esto no va a ser exclusivo de PC. Me gustaría creer, porque en un lugar leí que era exclusivamente para juegos de 360, en otro lugar leí que era para Xbox en general. Entonces, no sé. Sí. Yo imaginaría que es más un remote play, digamos, que un Gaikai. Por un tema de que, siendo honestos, no hay tantas exclusivas de Xbox 360, por ejemplo, que no estén en PC. Y si vas a poner de Xbox One, directamente lo vas a hacer Remote Play. No vas a vender el mismo producto que te conviene vender la consola. Si vendés streamear un juego que es de última generación y que es repesado, y una persona lo compra y la experiencia es súper lagosa y chota, no, te conviene que sea Remote Play. Yo lo que sí imagino es que probablemente corra mejor o únicamente en Internet Explorer, que tiene versiones de Mac y de PC. Asumo. Y no sé si Linux, pero bueno. Por otro lado tenemos un par de rumores de Nintendo, de los cuales uno es que el Monster Hunter 4 Ultimate podría salir para Wii U, que no le sorprende particularmente a nadie, porque viene pasando esto hace rato, de versión de una consola se portea a la otra y viceversa. Sí. Así que creo que es muy esperado por la gente fanática de Monster Hunter. Yo el 4 me intriga saber qué onda la versión de 3DS, que también corre en la 3DS común, que es la que tengo yo, digamos. Porque va a tener modo online directamente desde la 3DS. Y nada, seguramente si sale para Wii U va a tener las mismas prestaciones que tenía el 3, en el sentido de que va a tener crossplay y va a tener online y va a tener pasaje de save states con la 3DS, digamos. Claro. Así que nada. Sí, el tema es que esta fue la segunda noticia que fue negada el día de la fecha, porque justamente Capcom salió a decir que era un error de impresión, así que aparentemente eso no cuenta. Capaz de acá 3, 4, 5, 6 meses nos enteramos que en realidad esto era una mentira absoluta y total y termina saliendo para Wii U, no lo sabemos. Yo quisiera aclarar dos cosas. Primero, no me sorprendería que eventualmente salga, y segundo, cuando te dije, vos modifica esto mientras yo cuento la noticia, no lo hiciste. Y ahora quedé como un boludo. Yo igual te quiero, Maxi. No, porque al lado dice negado por Capcom como un error de impresión. Sí, pero yo no te voy a leer todo el renglón. ¿No entendiste? Nada. No sé. No importa. Sí. La última noticia que tiene que ver con Nintendo es que a través de Twitter, de una persona que no recuerdo ahora el nombre, pero que teóricamente estaría trabajando para uno de los retailers importantes de Estados Unidos, filtró teóricamente la fecha de salida del Super Smash Bros. Para Wii U, y esta misma sería el 21 de noviembre de este año. Así que Mass Hysteria, Cats and Dogs Living Together, eso. Sí, no es sorprendente dado que es el fin de Thanksgiving, básicamente. Verdad, sí. Así que es básicamente donde todos esperábamos que saliera, porque es donde empiezan las holidays para los Yankees. Sí, convengamos que 4 días después es el Black Friday, o sea que es como... va a ser un caos zarpado. Sí, sí. Después pasamos al calendario, ¿no? Sí, señor. Tenemos para el día martes una parva de juegos, entre ellos el juego que voy a tratar de pronunciar a continuación, que se llama Ode of an Unborn Star. Me corrige acá el señor Maxi. Es un juego de Play 3 que claramente debe ser súper japonés, con ese nombre hijo de remil puta que tiene. Es un JRPG, así que no sí. Paran de hacerse los europeos fifí, pero son una manga de ponjas hijos de puta. Sí. Los queremos igual. Bien, después tenemos el Arcana Heart 3 Love Max, así, con muchos signos de admiración. Son 7, los conté y los copié uno por uno. Perfecto, que también debe ser un RPG japonés, supongo. No, es un juego de pelea de solamente minitas. Ok, japonés. Obvio. Perfecto. Para Play 3 y PlayStation Vita. Defense Grid 2 para Windows, Mac, Linux, Xbox One y Play 4. Disney Infinity 2.0. Marvel Super Heroes para Play 3, 4, Windows, perdón, Wii U, Xbox 360, Xbox One y iPhone. Y FIFA 2015, va, FIFA 15 se llama directamente. Sí, FIFA 15. Para Windows, Play 3, Play 4, Xbox One, 360, Wii, Vita y 3DS, tranca. después tenemos la nueva versión del Gauntlet, que es una especie de remake barra reimagining barra lo que se le cante del juego de antaño, para Windows PC. Este juego es tipo Diablo, para quien no lo conoce, así que si les gustan ese tipo de juegos, chusmenlo. Y por último, de este martes 23, tenemos el Stronghold Crusader 2 para Windows PC también. Muy bien. Y el viernes 26 de septiembre sale el Hyrule Warriors para Wii U. Todo el mundo ya sabe lo que es el Hyrule Warriors. Y a la gente que no le interesa no lo sabrá. Y el The Vanishing of Ethan Carter. The Vanishing of Ethan Carter, ahí vamos. Para Windows, perfecto, PC y PlayStation 4. Bueno. Eso ha sido todo este Rapid Fire del día de la fequia. Y nos vamos a ir hacia la Main Quest, donde tenemos otro tema de elección publiquil para poder discutir y charlar un rato a ver qué nos parece o qué no nos parece. Aquí estamos en la main quest del día de la fecha, justamente como dije antes, con tema elegido por el público. Esta vez tuvimos, si recordarán, un capítulo grabado por allá por el verano, donde habíamos pedido temas de discusión en su momento que nos mandaran a través de mail y de todas esas cosas. Hubo un momento Marta entre nuestros oyentes, momento Marta, referencia al Voscas. Por favor, vayan a Aspep Gamers y busquen momento Marta y lo van a encontrar y van a saber de qué estoy hablando. Ríanse mucho. Sí, y ríanse mucho, exactamente. De los señores Carlos Molina y Rama Rossi. Carlos Molina nos preguntó qué juegos podrían funcionar en un género distinto, como por ejemplo una aventura gráfica de Deus Ex o un juego de estrategia de Assassin's Creed. Y Rama Rossi nos preguntó qué saga de juegos o universo les gustaría ver en otro estilo de juego. O sea, básicamente lo mismo. No sé por dónde querés arrancar, no sé cómo lo querés encarar, porque básicamente... No, discutimos una verga esta vez. Está todo así en el aire. Nada, este es obviamente un tema mucho más especulativo y personal. Me pareció que estaría bueno para cortar un poco con todas las discusiones que veníamos. Y análisis y ponerle un poco más... Claro, ponerle un poco más de onda así de qué nos gusta a nosotros y eso. Así que... Nada, yo creo que podemos empezar por el principio. Me parece una idea excelente. Sí, y terminar por el final. Totalmente de acuerdo. Bien, yo creo que hay... que hoy en mi vida, como he contado en otros momentos en otros momentos podcastiles, estoy como con más ganas de tener juegos del tipo estratégicos y tácticos que me incentivan más al proceso cerebral, digamos, y no tanto a el hacer clic por todos lados, cagándome a tiros y esas cosas. Así que me gustaría, por ejemplo, a pesar de que hay un juego que se llama Bridge, que es más o menos esa, o Bridge and Clear, creo que se llama, que es más o menos esa premisa, me gustaría ver un juego como los viejos, viejos Rainbow Six, pero estilo XCOM, digamos. Uh-huh. ¿Perspectiva? O sea, con una perspectiva isométrica o top-down, podríamos decir que el juego que yo tengo en 3DS, que es de Ghost Recon, es más o menos eso. De hecho, lo hizo el chabón que hizo el XCOM. Pero es estúpidamente cuasi futurista y bla. O sea, quiero algo más como el primer Rainbow Six, que claro, era súper táctico. y vos antes de entrar a jugar tenías, le marcabas todo el camino a los personajes y realmente se volvía muy muy interesante el planeamiento de la misión. Y al momento de ejecutar era un juego, no te digo de acción porque era medio más simulador, pero era un juego de shooter. Me gustaría ver misiones más hechas a medida para ir cambiando on the fly y tener que lidiar más con situaciones más cercanas a la realidad que el XCOM y ese tipo de juegos. Más tipo el SWAT, la saga SWAT tenía mucho de eso también, tipo de hay rehenes o hay algún tipo de peligro como una bomba que con un timer o una situación tensa que hay que resolver y que en los distintos turnos puedas ir lidiando con cómo evoluciona la situación. Me parecería muy interesante porque la realidad es que el primer Rainbow Six estaba limitado por la tecnología y fuera de las patrullas que estaban predefinidas, los enemigos y eso, y una mínima reacción de IA, no variaba mucho. Si vos hacías un plan y lo ejecutabas, mientras que vos no la petearas, tus personajes no la iban a petear tampoco. Sí, iban a hacer exactamente lo que le dijiste que hagan. Digamos. Tal cual. Que no me parece mal, pero digo, estaría bueno que de golpe haya una chance random de que algo salga mal o que el mismo juego tenga como plot twists en el medio de las misiones y cosas así como a veces tiene el XCOM de tipo... Claro. Sorpresa, aparecieron 40 chabones más. La puta que me parió. Tipo. No sé, me parece que es un género muy copado y que en un setting actual se desarrollaría muy bien ese tipo de gameplay. Y que estaría bueno llevarlo a situaciones y consecuencias más reales, ¿no? Como que haya más tensión y no tantos tiros. Claro, más como sí, entiendo. Posicionar chabones, manejar la situación, ¿viste? Y jugar con el tiempo un poco. Creo que estaría muy bueno. No sí, sé. A mí, yo estaba pensando recién uno y algo que me parece que se ajustaría muy bien porque no, quizás no, es un salto de género, pero creo que es un universo que es muy fácilmente amoldable. Mass Effect como un juego de estrategia espacial 4X, Expand, Explore y todas esas cosas. Creo que se amoldaría, todo el universo se amoldaría muy bien a un estilo de gameplay parecido a eso. Sobre todo por el hecho de, por ejemplo, vos arrancás con la alianza, puedes elegir entre las distintas razas que hay y arrancás desde algún punto particular de la historia de Mass Effect. Por ejemplo, arrancás desde la guerra de contacto con los Turians y a partir de ahí sos la alianza humana y tenés que empezar a hacer crecer el imperio de los humanos a través de la galaxia, explorar y todo ese tipo de cosas, hacer manejo de recursos, ver cómo encarás el tema de las tropas, cómo haces deploys a otros planetas y ese tipo de cosas en cuanto a colonización y esa onda. Me parece que el universo del Mass Effect tranquilamente da para eso y para mucho más tranquilamente, ¿no? Sí, creo que está muy bueno la idea. Creo que se prestaría más a 4X si fuera más, digamos, más precuela todavía. Onda, los Turians todavía no conocen a los Asari, ponele. Claro, sí. Eso estaría bueno. Porque si haces la guerra específicamente, que ya es canon, quizás tendría que ser un juego más de estrategia normal, digamos. Sí, puede ser. Tener una campaña con una historia. Puede ser, sí. Pero sí, ambas sí. Me parecen muy copadas como ideas. Obvio, sí. Yo también estaba pensando últimamente, por una cuestión de yo flasheando quiero hacer jueguitos, que estaría muy bueno, obviamente tanto Fire Emblem y toda la bola me afecta un poco, pero estaría muy bueno jugar un juego que sea una especie de táctico tipo el Advance Wars, digamos, pero... en un setting tipo Mad Max, ¿no? Opa. Y ahora sale el Wasteland 2, que sale ya. No sé si lo dijimos la semana pasada, pero sale este viernes. Sí, sale este viernes. Mañana. Yo me había olvidado y lo vi hoy. Fue como, fuck, voy a tener el Wasteland 2 en una semana y todavía no gané todo lo que tengo que ganar. Fuck. Pero bueno, o sea, algo más tipo táctico con una historia más grandiosa, no tanto una historia de un par de personajes. Sí. Me parece que estaría bueno así juntar un poco la epicidad de un JRPG, usar el aspecto tactics que me parece que le da otra escala al asunto, ¿no? Más allá de que es similar a mi propuesta anterior en el sentido de táctico, digo, no digo usar un escuadrón, sino usar un ejército acá. Y que las claro, piezas, entiendo. Digamos, valgan por muchos, o lo que sea, sí. Tipo el Advanced Wars. Y que sea una campaña, digamos. Entonces, estaría bueno. Es como quizás una especie de throwback a los orígenes de MechWarrior. Que MechWarrior viene un poco de un juego de mesa y cosas así. De Battletech, creo que se llamaba. O algo así. Que, sí, me suena el nombre. No estoy seguro, sí, pero me suena el nombre. Había una serie de tele también, de todo. Es como un universo establecido. Y nada, es como mechas, podría ser, con un mundo más Mad Max porque me pinta. Pero Me gusta pero mucho. Bueno. Yo tengo dos ahora que estoy pensando. Uno te lo voy a tirar a ver qué te parece. Con mi obsesión y mi locura por el Divinity Original Sin y por lo que plantea en un principio de la investigación de un asesinato y todo eso, de repente se me vino a la cabeza, ¿por qué no? Con esa, no con la temática, pero sí con lo que son mecánicas y con lo que es la vista así similisométrica, tres cuartos, o sea, la estética, si querés, de la vista, un Max Payne, RPG. Tipo siendo moderno, policial, por supuesto, siendo claro, policía, pues sí. Decís. Sí, un RPG de policía donde tenés que hacer investigaciones y esas cosas, y los combates se desarrollarían como se desarrollan, por ejemplo, en el Divinity o en el XCOM, donde vos tenés turnos, puedes activar el slow motion y eso te hace una extensión, si querés, de las acciones que puedes hacer o de cuánto tiempo duran esas acciones. Puede andar muy bien, y sobre todo, bueno, eso se me ocurrió por el tema de la investigación que haces al principio del juego sobre el asesinato, de que vos podés ir a hablar con distintos personajes, que te pueden ir o no tirando pistas, el tema del quest log que es bastante ambiguo y tenés que descifrarlo mucho, puede dar el pie a que vos tengas distintas líneas de investigación y después se vayan cancelando unas con otras dependiendo qué te dice cada uno. Es como claro. Que puede funcionar muy bien. Un juego de detective así bien noir, digamos. Claro, sí, pero sí, en un formato RPG, o sea, que el core esté montado sobre un RPG. Sí, yo cuando jugué lo que jugué hasta ahora del Divinity, estaba pensando que es una pena que no hay más juegos con ese estilo, o sea, juegos RPG que tengan ese tipo de tramas, aunque esto sea solo el principio del Divinity. Sí. Me dio pena porque me hizo también acordar al Witcher 1, que hay una parte medio de investigación. Sí, que la es parte del asesinato buena. Del investigador privado, boludo, tal cual. Pero es como un investigador privado en un setting medieval, ¿sí? En un setting que no sea, digamos, siglo XX en adelante, me resulta muy interesante. Tipo la película Sleepy Hollow, por ejemplo. Sí. Que es entiendo en el siglo XIX, es particularmente interesante porque es como un chabón en una época en la que hacer autopsias todavía es medio controversial, ¿viste? Es como sí. Muy loco. Y ponerle una época victoriana al asunto, ponele, estaría copado. Pues, te la puedes subir bastante, sí. Claro, entonces yo no quiero asustarte, Maxi, pero lo que estoy describiendo es básicamente un juego de aventura gráfica. Si lo pongo en isométrico y le pongo turnos, podemos mentir que era un RPG y vos podés ser feliz. Pero bien, me gusta la actitud. Pero digamos, si lo pensás, lo que a vos te gustó de esa trama en particular es lo que tratan de hacer los juegos de aventura, solo que los juegos de aventura lo llevan de un modo en particular que a vos no te cabe porque sos un heel. Pero bueno, después, me gustaría más juegos de management. Tipo, por ejemplo, algo que quise hacer yo también, por mi cuenta, y está anotado entre mis múltiples ideas, es un juego que mezclara la parte en la que estás en el puente en el Star Trek 25 aniversario, que es un juego de aventura gráfica, así que no tenés idea de qué hablo. No. Pero es como combate espacial desde el puente, y vos sos el Capitán Kirk. Y ahí lo manejás directamente, pero digo, la idea de ser el capitán en el puente me parece copada y me gustaría ser el capitán de una flota. Entonces que vos manejes la flota desde un mapa, como en Battlestar Galactica. Ok. O sea, ya estoy mezclando series con juegos, pero me la chupa. Está no importa, está todo bien. Entonces, igual. Tipo, entonces es como mi idea era, estaría bueno jugar con el concepto de que las órdenes tienen que ser transmitidas, ¿no? Entonces yo dirijo a alguien y tiene un mínimo delay. Incluso el factor tiempo dentro de la orden. Claro, tienen su inteligencia propia, tienen sus propios stats y cosas, y vos lo ordenás. Y además estás en una nave tipo insignia de la flota que puede tener problemas mientras estás dirigiendo. Esa era mi idea. Entonces era como un management tipo, si querés, el FTL, pero que además estás dirigiendo una flota. Ok, entiendo, sí, y sí. Y me parece que puede estar bueno. Hay un juego que está haciendo algo similar, pero le incluye mecánicas de pausa en el tiempo, que vos lo habías recomendado una vez. Sí, sí, sé cuál decís. Y que es una locura, y lo vi, es una locura, pero el que le incluye la pausa y todo eso va un poco en contra de lo que estoy sugiriendo de la urgencia del momento, ¿no? Sí, obviamente. Pero bueno, y... solo porque ya estoy hablando y cosas espaciales y eso, un juego estilo Pirates en el espacio es la puta posta de la vida. Le metes un setting tipo Firefly y salimos. Así. Claro, o a la Captain Harlock, pero sí, entiendo dónde, para qué lado vas. También, sí, puede ser. Todavía no vi la peli, la tengo ahí en Netflix para ver. Sí, yo tengo que verla también, la nueva que salió. Y esto es un gusto personal porque sería algo absolutamente increíble y genial. Y me voy a ir a uno de mis géneros favoritos, que es el hack and slash. Y me gustaría ver un hack and slash de mecha gigantes. No importa cuál, no importa cuál serie, no sé, no me interesa. Un hack and slash de un juego de mecha gigantes sería la gloria misma y sería algo tan, tan, tan todo para mí. Que no puedo ni siquiera empezar a explicar cómo sería. Sé que sería, por supuesto, super fast pace, así, ultra action. Ok. O sea, vos querés como un Son of Enders, pero con Bayonetta. Sí, una especie de matrimonio entre esas dos cosas, sí, donde pegues trompadas, patadas y puedas sacar tipo Rocket Punch y esas boludeces. Sería algo que me gustaría mucho hacer. No sé de qué franquicia, capaz algo original, capaz, no sé, algo de Macross o de Mazinger o de lo que sea. Hay de Macross ya hay un montón de géneros distintos, no solamente hay simuladores, sino que ahora sale un RPG que también lo quiero jugar y no puedo porque está todo en japonés, así que tengo que estudiar japonés para jugarlo, pero eso no viene al caso. Bien. Creo que estaría bueno un juego... Un juego tipo western, pero también un poco así Mad Maxiano, ¿no? De tener como motos y ser como un cowboy así post-apocalíptico, claramente. Un open world de Cadillacs y dinosaurios, boludo, ya está. ponele. Red Dead Redemption, ¿sí? Sí. En un setting tipo Cadillacs y dinosaurios o tipo Mad Max o Wasteland. Un open world de Cadillacs y dinosaurios. ¿Qué más necesitas? Ya está, boludo. Bueno, no había hablado de dinosaurios. Estaba hablando de Mad Max. Está bien, bueno, perfecto. Yo digo un open world de Cadillacs y dinosaurios y listo. Está bien. ¿Qué más puede ser? Ya estamos flasheando. Sí, como... no, ya fue. Es cualquiera esto, pero no importa. Bueno. Sigamos. No, de hecho, ¿sabes qué? Nos preguntaron, nosotros contestamos. Guajap. Voy a volver al Open World de Cadillacs y Dinosaurios, porque creo que es algo que debería ocurrir, primero. Okay. No va a ocurrir, segundo. Okay. Y tercero... Mañana se anuncia. Open World, Cadillacs y Dinosaurios. Claro. Y tercero, el hecho de pensar, por ejemplo, que vos podés tener por ejemplo, GTA, donde tenés el taller principal, donde va a ser tu base central, y vos tenés que, tipo, salir a buscar... avión, pasa, helicóptero o algo. Bueno, sí, no importa, va a pasar y va a hacer ruido. Oh, caramba, qué problema. Pero bueno, tenés como una especie de tu taller central, donde después por ahí tenés misiones para ir a recolectar distintas piezas de autos, podés competir o carreras, o hacer misiones de riding a distintos lugares y conseguir otras partes, o poder construir cosas para montarles a los dinosaurios encima y poder capturarlos. O sea, puedes hacer un montón de cosas y ya el solo hecho de empezar a pensar cosas que se pueden hacer es tipo... eso, perdón. Sí, ya pasó. un tipo de juego que existe hasta cierto punto, pero es como que suele ser explorado más bien en juegos de bajo presupuesto o mediano. Es ese que hay uno, por ejemplo, de Level 5, que vos haces el equipamiento para los héroes, sí, y se lo vendés. Sí, boludo, sí. El chabón que sos un herrero y el juego está visto desde el lado del herrero y no desde el lado del héroe que va a comprar cosas al shop. También hay uno que se llama algo así como Dungeon Village o algo así, que es de los del Game Dev Story, que es un concepto similar. Vos manejás tipo una ciudad y vienen héroes y vos les vas dando ítems y eso. Pero es como que son en un scope reducido y a mí ese concepto me parece particularmente fascinante, ¿no? Es como que me gustaría un juego de management, digamos, con un scope del estilo SimCity, ¿sí? Sí, entiendo. O algo, digamos, un juego hecho por tipo Maxis o Firaxis. Hoy en día también puede ser. Sí, Firaxis. Y que básicamente vos seas como la gobernación de un pueblo en un mundo fantástico y tengas que asegurarte del bienestar de tus súbditos y lidiar con ese tipo de problemas. Y en un mundo, digamos, bien explorado a nivel historia, ¿no? A nivel conceptos, como lo hace el Witcher, ¿no? Como otras cosas. Tipo, si vamos a ponerlo bien, ¿no? Pero digo, que haya como situaciones de tensión con otras ciudades y que haya como intriga y política, ponele un poquito, un poco no de digo Europa, historia, pero que haya relaciones entre distintas entidades y tengas que mantener el balance mientras que por ahí te cae un super bicho gigante que un poco de Europa Universalis también, así como sprinkled por arriba. Sí, o el Crusader Kings, más bien, que manejas más las familias, pero puede ser. Pero particularmente situado en un reino, digamos, como un manager de un reino en un mundo medieval. Estaría bueno. Y siempre tuve, va un poco por lo mismo que decía las naves antes, siempre tuve una mínima fascinación de que hoy en día es todo tan inmediato que decís, estaría bueno que el juego tenga en cuenta que si yo mando una carta ya tarda, ponele. Sí. Y que está bien en el Civilization y eso lo hace porque tiene turnos, ¿no? Claro. Pero digo, que tenga una repercusión real del tipo, mandé una carta y no lo pensé con tiempo y el chabón no llega y se pudrió todo. Y me entero cuando se pudre, no cuando empezó a pudrirse. Claro, sí. Cuando terminó de pudrirse y capaz te capturaron algo. Claro, jugar un poco con el concepto de que la comunicación es súper indirecta me copa como idea a mí. Uno que yo recién había pensado que voy a ir moldeándolo un poco así como the fly. Castlevania, pero visto desde el otro lado, o sea, vos siendo Drácula, no Lords of Shadow, porque voy a ir por otro lado, vos siendo Drácula, estando en el castillo y teniendo que defender el castillo de los invasores y los Richters que te vienen a atacar. O sea, sería alguna especie de mezcla entre un Tower Defense, si querés, algo visto como el Caguero, también, ¿por qué no? O sea, el hecho de que vos puedas participar. Dungeon Keeper, el Dungeon Keeper, algo que vos participar activamente de, por ejemplo, si tenés que frenarlos en algún momento, te presentás como Drácula y ahí sí cambiar a un estilo de combate un poco más activo, porque sería ya más una pelea uno a uno. El hecho de poder tener subcomandantes a tu cargo y de poder deployarlos a distintas partes del castillo, en el caso de tener, por ejemplo, dos, tres Belmont que se te vienen a la vez y decís, bueno, ok, vos anda para allá, vos anda para allá. Ese tipo de cosas. Particularmente, perdón, visto de costado, o sea, que sea tipo Castlevania. Sí, que sea tipo Castlevania, sí. Sí, la vista puede ser de costado, puede ser capaz isométrica, no sé. Lo que se ajuste por ahí mejor a la mecánica del juego. Y bueno, eso creo que podría llegar a funcionar. O sea, tomar una vez el rol del lado opuesto e impedir que lleguen hasta vos. Y por supuesto, si llegan hasta vos, es la pelea final donde tenés que enfrentarte al que te viene a matar. Y si ganás, seguís siendo fucking Drácula. Y si perdés, game over. Sí, hay como algo interesante en siempre ser el. En dar vuelta a la torta y tener que jugar con el otro. Sí. A mí me parece que ese juego que vos describís me hace acordar un poco a el juego este, el Neverwinter Nights. Tenía un modo multiplayer, lo he contado. Que sí, me contaste. Podías hacer una campaña vos y ser el Dungeon Master, básicamente. Claro. Y es como que vos regulabas el spawn de las criaturas y esas cosas. Bueno, tiene un poco que ver con lo que... más o menos eso. El resurgimiento que tiene ahora con esto, el Fable Legends, que va a salir para Xbox One, que va a tener medio como el villain mode, que va a ser básicamente eso. Sí. Hay un juego que se llama Crawl. Crawl como tipo escabullirse, como gatear. Sí, eso. CRAWL. Salió... No sé si está en Early Access o si ya salió, pero son 3 contra 1 y sí. Es así. Tipo, sos un Dungeon Master, te vienen 3, cuando uno muere se convierte en ese y vos apareces como héroe o algo así y vas cambiando. Ah, mira qué loco. Una movida medio así, no me acuerdo exactamente si era apenas morías o era tipo matás a todos y el primero que mataste cambia o qué. Sí. Pero claro. No sé, yo la verdad que no... No tengo así cosas que se me presenten. Me quedé enganchado con el Cadillac Dinosaurios Open World, boludo. O sea. Perfecto. Es como que ese es mi go-to ahora para pensar. No puedo salir de ese lugar. Y a mí me pasa que los juegos que se me ocurren para proponer son en general basados en ideas que tengo posta de cosas que me gustaría hacer, digamos. Si tuviera infinite plata. Claro. O infinite tiempo en su defecto. Pero. Creo que hay lugar para innovación. Creo que la combinación de géneros vino para quedarse hace rato y lo está haciendo muy bien. Creo que los indies están moviendo mucho eso para adelante. Y creo que hay que dejarse de joder con los zombies y descubrir que el post-apocalipsis también va por otros lados. Porque aguante Mad Max y no estamos haciendo suficientes cosas con eso. Sí. Y eso que estamos haciendo muchas cosas con eso. Lo podríamos hacer más. Sí. Y, perdón, una cosa más. Hay también que resarcir el medieval, que me tiene un poco hinchado las pelotas, lo genérico que es todo últimamente. ¿Sí? Sí. Y es tipo, estoy jugando Castlevania, le estoy pasando increíble con un juego que es tipo medieval, entre comillas, es tipo victoriano, no importa. Es como una época pasada, misticista, loca. Y lo estoy pasando increíble. Y no es tipo, uy, este juego es re genérico. Como me pasa con todo hoy. Y es como, hay lugar para eso. Me pasa con el Witcher también. Está buenísimo. Es tipo el dejarse llevar por el setting y hacer algo copado. En vez de decir, el malo es un dragón porque sí. Tipo, puta que te parió. Sí, Slay the Dragon. Pero bueno, sí, eso. Sí. Bien, espero que hayamos podido responder la pregunta que nos hicieron tanto Carlos Molina como Rama Rossi. Y esperemos que hypeen o no, o que nos cuenten también, ¿por qué no? ¿Cuál es saga de juegos o universo les gustaría ver en otro estilo de juego? A las vías de contacto que vamos a dar al final del programa. Y ahora nos vamos a ir a la última sección del programa, justamente, que es el Special Move. Bien, y aquí estamos en la última sección del programa, en el Special Move, justamente, donde Nico va a recomendar sus nuevos últimos auriculares que está exporteando el día de la fecha, ¿no? Así es. Estaban en oferta en Sony Style los auriculares que tengo puestos en este momento, que son los ZX310. Están en un precio aproximado de 250, creo que era en efectivo únicamente. Y 300 con tarjeta o lo que sea. Bla. Yo tengo problema de que mi headset está empezando a morir. Y tenía el problema previo de que los auriculares de iPod que uso en mi celular me anulan el micrófono. Porque Apple es una empresa de mierda que tiene anti-estándares. Y básicamente dije, me compro unos auriculares. Feliz cumpleaños para mí. Y... fui y me compré auriculares y pedí cumpleaños para mí. Perfecto. Sí, no tenían en negro, pero tenían en rojo, que va muy bien con mi 3DS, así que ponele. Y la verdad es que se escuchan muy bien. Hoy en día es un precio barato, diría, por cómo está la cosa, por cómo nuestro peso no vale una mierda. Sí. Pero tiene muy buen sonido. Yo, sin tener que subirle al mango al celular, puedo escuchar muy bien los podcasts, que con los de iPod tenía que subirlo al mango y el ruido de la calle me lo tapaba igual. Así que es algo a mencionar. No son in-ear, aclaro. Dejo una fotito atacheada al post para que se vea. Son auriculares normales. Son los típicos bien. Auriculares de Sony que ves a todo el mundo en la calle sí. usándolos. Y es porque hubo un celular de Sony que venía con estos de regalo en un momento. Y o estos o los anteriores, que son muy parecidos. Pero nada, la verdad es que tanto estos como los que le siguen, que son hoy en día están como 500 mangos. Están muy buenos. Y los anteriores creo que también son bastante copados, pero son más berretitos. Así que si están buscando auriculares, son una buena alternativa con los precios que hay hoy en día. La verdad es que funcionan muy bien. En Sony están en oferta hasta agotar el stock en particular. No es una publicidad de ellos, es un tema de platita más barata. Y por ejemplo, yo los compré en el Sony Style de Cabildo. Ahí. De Jurabildo, claro. Y bueno, nada, se los recomiendo porque posta tiene muy buen sonido y, como dije, el volumen se adapta muy bien y eso. Copados. Bien, perfecto. Sí. Yo voy a recomendar un libro que me prestó el señor Sebasaga, al cual le mando un enorme saludo y un muchas gracias, porque me prestó un libro que se llama Física de lo Imposible, de el doctor Michio Kaku, que es un físico teórico de la Universidad de Massachusetts. No me acuerdo bien de qué universidad es. Pero la cuestión es que es un capo y es un grosso. Y el chabón no hace futurología, sino que hace ciencia del futuro. O sea, es un chabón que se dedica pura y exclusivamente a hablar sobre tecnologías que podrían o no llegar a existir de acá a 50, 100, 150 años. Y toca temas muy interesantes, como por ejemplo la invisibilidad, el viaje en el tiempo, la teletransportación. Cosas bastante copadas, y para toda gente que tenga así, digamos, el bichito de la ciencia que le pica y no sabe cómo rascarse, tranquilamente con este libro podría llegar a hacerlo. No tengo referencia, no anoté ningún lugar donde esté disponible este libro. Voy a buscar, por supuesto, y voy a dejar un link para ver si está en alguna de las librerías de la ciudad de Buenos Aires disponible. Es una versión en castellano, así que no hay problema de la barrera de lenguaje. Solamente leí un capítulo y medio, y arranca planteando lo que son tres niveles de probabilidad o de posibilidad o imposibilidad de las tecnologías. Tenés la improbabilidad de nivel 1, que es lo más posible que se pueda hacer teniendo en cuenta el avance de la tecnología y el estado de la tecnología actual. Tipo 2, que es algo más improbable o que puede llevar más tiempo del que en nuestra cabeza capaz lo imaginamos. Y la improbabilidad de nivel 3, que es algo que, de llegar a poder hacerlo, sería en un futuro muy lejano que exceda nuestra generación y varias otras más. Basándose en ese concepto, subdivide distintas tecnologías o distintos conceptos, como la invisibilidad y todas esas cosas que mencioné antes, y las sitúa en cada una de esas tres categorías. La verdad que es muy interesante. Leí, como dije, leí solamente un capítulo y medio, y está bueno porque está explicado de forma bastante clara y utiliza muchísimas referencias a lo que es la cultura popular de hoy en día, y utiliza muchas referencias a series, películas, inclusive a un par de juegos, así que va bueno, a ser... Bueno, él hizo la saga esa, el trailer de la ciencia de los juegos, ¿no? Exactamente, sí, junto con Daniel Kaiser, así que de última también, creo que lo recomendé en su momento, pero voy a poner el link por ahí para que la gente le pegue una mirada, porque también esa es una muy buena serie para ver. Así que bueno, eso es todo. Bueno, les recuerdo, gente, los medios en los que pueden contactarnos para hablar sobre qué juegos les gustaría ver en otros géneros, o como terminamos hablando, combinados con otra cosa, básicamente, porque es lo que dijimos. Pero nos pueden hablar sobre eso, nos pueden hablar sobre las noticias, nos pueden hablar sobre qué les parece lo que hizo Notch, o qué les gustaría que haga con sus miles de millones de dólares, o qué harían ustedes si los tuvieran, tal vez. O qué tan hypeados están con el Symphony of the Night, o qué tan hypeados están con la Wii U, u otras cosas lindas así. Pueden contactarnos en contact@spreadshotnews.com, facebook.com/spreadshotnews, o en nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com o .com.ar. También pueden pasar por @spreadshotnews y mandarnos 140 caracteres ahí, donde quizás tengan que resumir un poquito para contarnos todo eso, pero pueden. Y pueden seguir nuestra cuenta hermana, primas, lejana, amiga, lo que sea, Guybrush Rule, en Twitter también, @GuybrushRule sería, @. Así que esa cuenta les va a recomendar cualquier juego que esté por debajo de los $20 que valga la pena en PC, porque de eso se trata la regla de Guybrush. También pueden suscribirse a nuestro podcast, recuerden, por iTunes, buscándonos por ahí, o en el feed de la página de spreadshotnews.com/podcast, o también pueden pasar por iVoox, que es iVoox, y buscar SpreadshotNews, y estamos ahí para escuchar en línea o bajarlo. Por último, tenemos nuestro SoundCloud en soundcloud.com/spreadshotnews, donde Maxi cada tanto le pinta a subir algo, así que pueden ver qué onda. No sé si tenés planeado subir algo del lo que sea, pero cada tanto sube algún backstage o boludez o lo que sea. Sí. Bien. Por último, tenemos Videomagia, que es youtube.com/spreadshotnews.tv, donde pueden ver todos los juegos que vamos jugando, particularmente los que va jugando Martín, que está poniéndole toda la onda y le agradecemos siempre. Totalmente. Y también pueden pasar por Twitch, como lo deberían hacer este sábado a las 15 horas, para vernos jugar probablemente Battleblock Theater, a mí, a Maxi, a Martín y a Paula y a Guillo, que van a estar de invitados. Así que pueden pasar por twitch.tv/spreadshotnews y vernos jugar y cagarnos de risa. Y si no, ya será exportado y subido al canal de YouTube. Como totalmente. Eso es una gran verdad. Bueno, yo sin más me despido. Porque sí, adelante. Sí, y la verdad que me trastabillé mil veces hoy y chamullé un poco también. Y fue un poco, lunes largo. Así que vamos a cerrar el programa y nos vamos a ir a la mierda y vamos a ver Castle. Sí. Y yo voy a jugar jueguitos. Sí, sí, sí, porque es lo que hay que hacer. Es la vida dicta de la persona promedio, que uno debe ver Castle por lo menos una vez por día o una vez por hora, porque los capítulos duran 40 minutos y está perfecto que duren 40 minutos. Podrían durar más. Te da tiempo para ir a comer, para exactamente, ir al baño. Sí, exactamente. Voy a hacer todo eso en los 20 minutos que me sobran de tiempo en cada hora y después los 40 minutos restantes los voy a ocupar en ver Castle, porque no puedo más de la vida y la muerte. Nada, nos vemos la semana que viene. Está todo muy rico. Gracias por venir. La puerta la tienen por aquel lado. Por favor, no ensucien cuando salgan. Cierren la puerta con llave. Miren para los dos lados, en la esquina a cruzar. Y todas esas recomendaciones. Si hace frío, abríense. Dense una campanita, una bufanda, eso, porque está fresco todavía. Es invierno hasta el 20 de septiembre. 21. Que es el día de la primavera. Ahora la pregunta es, ¿escuchaste el We Have Control de hoy? Sí, no. ¿Sí? ¿El de la telepatía? No, el de la telepatía fue el del día. No, porque todo lo que estabas hablando de la ciencia antes y que nada, por eso lo escuchó. Básicamente hablan de que las fotos del espacio son todas pintadas Obviamente cuando lo dijo tenía todo el sentido del mundo y no me sorprendió. O sea, lo sabía. ¿Viste cuando decís? ¿Viste cuando decís? Claro, todo lo que veo en la tele está mal. Siempre estuvo mal. Veo Star Trek y está mal. Veo, no sé, cualquier cosa y está para el culo. Todo el Mass Effect. No. Es como... O sea, no me enfadó el hecho de que no sea así la vida, sino el hecho de que la ficción del mundo sea rara. Claro. La llevo. Más efecto hace todo el codex loco que te dice, no, porque si viajas a la velocidad de la luz te empezás a ver violeta porque vas hacia el espectro más alto, no sé qué, bla, bla, bla, pero te muestra la puta galaxia y que el color